l'angolo e l'ischiero. Ok, bueno. Mi entrevista es con el señor Carlos II, actor de doblaje, locutor. A ver, la primera pregunta. ¿Usted se imaginaba como actor de doblaje? La verdad, no. Yo soy licenciado en publicidad. Estudié la carrera de licenciatura en publicidad en el Centro Universitario de Comunicación, actualmente así se llama. Cuando yo estudié la carrera, era el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ahora es el Centro Universitario de Comunicación. Y yo estudié eso porque yo quería ser publicista. Soy publicista de carrera y con un trabajo de casi 9 años en el medio publicitario. También he trabajado en agencias de publicidad, con clientes e incluso cuando yo dejé la publicidad, yo estaba trabajando en la gerencia de publicidad de Disco CBS, lo que ahora es Sony Music. Entonces yo jamás me imaginé que iba a ser actor. De hecho, nunca me imaginé que pudiera ser actor o presentarme ante un público hablando o cantando o haciendo actuación, porque yo era muy tímido. Yo de muy joven, de niño, digamos hasta adolescente, 14, 15 años, era sumamente tímido. No era capaz ni de contestar el teléfono. Me daba vergüenza contestar el teléfono. Entonces no me imaginé jamás como actor de doblaje. Y de hecho, cuando yo llego a doblaje, ni siquiera sabía lo que era el doblaje. Yo venía de haber trabajado en teatro, venía de haber trabajado algunas cosas en cine, de haber trabajado algunas cosas en televisión, y de pronto, gracias a una oportunidad que recibí con el maestro Fernando Álvarez, le decimos maestro porque también dice maestro a los demás, pero además él nos ha enseñado a muchos de los que actualmente estamos en doblaje. Le llamamos cariñosamente maestro, ha sido nuestro maestro, y gracias a él que yo ingreso al mundo del doblaje, y me da la primera oportunidad para trabajar en el Servicio Internacional de Sonido, o mejor conocido como Oruga, que era una empresa muy grande de doblaje de la familia Candiano, que, bueno, ahí fue mi alma mater, ahí fue donde yo empecé a hacer doblaje, cuando me imaginé que nunca llegaría yo a hacer algo artístico, ya profesionalmente. Yo buscaba trabajo en producción cinematográfica con alguno de los amigos de mi padre, que era periodista de cine, que escribía de cine, era el decano de los periodistas cinematográficos de México, lo fue durante muchos años. Su nombre es Carlos Bravo Hernández Carrillos, en paz descanse. ¿Hay algún actor o actriz con quien disfrute mucho trabajar? Pues hay varios. Hay varios en la actualidad, actores y actrices de la actualidad con quien disfruto trabajar. Pero ya no es como antes. Antes trabajábamos juntos en el atril, trabajábamos juntos en la cabina de grabación. En la actualidad, ya debido a la tecnología, ya no trabajamos juntos. Cada quien va y hace su papel, cada quien hace su personaje, en su track, así se le llama, en su canal. Ahí se hace el trabajo únicamente uno. Está el director y está el actor dentro de la cabina de grabación. Y ahí es como se hace el trabajo. Entonces ya no convive uno con otros actores. Pero en la época en la que yo entré, había varios actores con los cuales disfrutaba yo trabajar mucho. Voy a dar algunos nombres, que seguramente omitiré alguno, discúlpenme, varios ya que han fallecido. Pero por ejemplo, a mí me encantaba trabajar con un señor llamado Víctor Mares, que era actor y director. Víctor Mares era, digamos, un personaje muy conocido que tenía, era el almirante Nelson de la serie Mi Bella Genio. Él doblaba al mayor Nelson, pero el almirante era el mayor Nelson. Y era doblado magistralmente por Víctor Mares, que también era un estupendo director. Disfrutaba mucho trabajar con el maestro Álvarez. Disfrutaba mucho trabajar con Carlos Petrel, como director también. Disfrutaba mucho trabajar con Rogelio González Garza, que eran de los directores con los que yo trabajaba en Oruga. Y después, cuando emigro a otra empresa llamada Cinza, disfruté enormemente trabajar con Narciso Busquets, trabajar con Andrea Cotto, trabajar con Magdalena Rubalcaba, trabajar con Juan Domingo Méndez, trabajar con Carlos Botzinger, que ahora son nombres leyenda, trabajar con Luis Manuel Pelayo. Pelayo, con Víctor Alcocer, con Julio Lucena, con Jorge Aliso, con Maynardo Zavala, Maru Guzmán, o sea, son nombres, voy a seguir diciendo muchos nombres con los cuales yo disfruté trabajar como actor, como directores, porque muchos de ellos también dirigían, y actrices, disfrutaba yo mucho trabajar con Andrea Cotto, estupenda actriz, con Rocío Garcel, con Gloria Rocha, ella fue la artífice del fenómeno llamado La Bol, con Germán López, con Sergio Castillo, o sea, son grandes directores con los cuales yo he trabajado y de verdad disfruto mucho trabajar con ellos. Yamil Atala, que es otro estupendo director, también disfruto mucho trabajar con Yamil, que también es actor. Entonces, pues podría seguir nombrando gente con la cual verdaderamente disfruto. No te podría decir que tengo un favorito, pero son de verdad estupendas experiencias. Okay. ¿Qué piensa del doblaje mexicano en comparación con el doblaje chileno o español? Bueno, sin menospreciar a nadie, sin ese afán de menospreciar a nadie, siento que el doblaje mexicano está más adelantado en cuanto al tiempo que se hace. Y también siento que como manejamos un acento bastante más neutro que el acento español o que el acento chileno, es más aceptado en muchas partes del mundo, en otros países, mayormente de América Latina. Y siento que tenemos un poquito más de, puede ser que sea más entrega con los trabajos de doblaje. Por eso es que a la hora de que se escuchan doblajes de diferentes nacionalidades, normalmente el mexicano lleva un plus, lleva un poquito de delantera sobre los doblajes españoles o sobre los doblajes chilenos o de algún otro país donde también se haga doblaje en español. Gracias a que tenemos un acento neutro, gracias a que no tenemos un acento demasiado marcado y que no nos comemos letras, por ejemplo, ni marcamos diferencias como la P y la Z de los españoles, que hablan así los españoles, que marcan mucho las S. Y el doblaje chileno, que también tiene un cierto tratadito, que dice, ¿sí? O el argentino, que también es muy marcado el acento. El acento mexicano es mucho más neutro, y además, pues creo que es el más aceptado